Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El gran cazador. Mayor Tombly. Sí, Freddy. Usted tiene una enorme y estupenda colección de cabezas aquí. Así es una de las más completas del mundo. Mayor, cuénteme de sus aventuras cuando cazaba fieras en la peligrosa África. Tomemos a ese feroz ejemplar. ¿Así estaba cuando lo atrapó? No. ¡Qué ocurrencias! No te entiendo. Pues verás, me encontraba en África. Era mi tercera expedición. Estábamos por aquí. No, déjame ver. Sí. Fue aquí, sí. Vini Trusa, de la Bella Italia. Safari. Iba montado en un elefante llamado Talula, un animal extraordinario. Había viajado por todo el mundo. Y por supuesto llevaba conmigo a un acompañante, un hombre corpulento, así como el grupo de nativos cargadores, tiradores y esa clase de cosas. ¡Oh, cuántos caminos! Mapa de caminos, edición especial para viajeros. Mapa de Van Buren Art. Tío Foot. África 50. Mientras nos adentrábamos, observamos muchas especies raras de la selva. Un elefante jamás olvida, pero el primer día hallamos a un ejemplar curioso. Trataba de recordar algo. No, tal vez fue... No fue así. Límite de la ciudad de Los Ángeles. Club Tiburones, Club de Leones, Club Rotario, Legión Africana. Mientras llegábamos al territorio de los leones, mis hombres cortaban matorrales y yo me preparaba para cazar cualquier especie que ellos ahuyentaran. Como no le di, entonces decidí rastrearlo. Eso. Bueno, puede ser. Por lógica, lo que era bueno para ese marinero Popeye lo está bien Espinas. Para mí. ¿Qué? animales que necesitan músculos, las espinacas son lo mejor. Esto, lo otro, lo de más allá, ¿qué? Y aquí estoy, en plena forma. Sí, sí, Mayor, qué interesante. Pero, ¿qué pasó con el elefante? Dígame, ¿qué pasó con él? Verás, sí, el elefante, verás. ¿Qué debería decir? Si pudiera recordarla. Oigan, un momento. Sí, eso es. ¡Lo tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Eso es todo, amigos!